90.9. 17 años de Shoegaze. Post-punk. Psicodelia. Indie. Electrónica. Y hasta tropical. La música que no conocías hasta que le pusiste al FM. 17 años de estar al aire. 17 años de Ibero 90.9. Dublineses es una tertulia en la que Ángel Álvarez, Joseba Bug y Aldavi Olvera, semana con semana, emprenden un viaje hacia los terrenos más atractivos y sugerentes de las ciencias humanas. Historia. Filosofía. Y literatura. X H U I A 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Ibero 90.9. 90.9. Punto. 9. Ibero. 90.9. Esta mañana en Radar 90.9. Radar 90.9. Cuéntanos qué fue lo que pasó en esta acción que realizaron diversas mujeres colectivas en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Estoy documentando con una mano, la mano derecha tenía el teléfono, con la otra tenía mi acreditación en la mano, así plenamente visible, ¿no? Y yo diciendo que era periodista. Sí. Y cuando logran entrar, empiezan a entrar e irse sobre las chicas y mujeres que estaban ahí, y también los menores de edad, cabe decir que había niños y niñas. Los empiezan a sacar por la fuerza y de pronto uno de los policías estira la mano y me arrebata el teléfono. Por más que yo intenté sostenerlo, pues no fue posible. ¿Qué sucedió con las demás compañeras? Las formaron afuera de este centro de justicia. Pues fueron ya también la otra parte de agresiones que también sufrieron mis otras compañeras. Y pues también yo digo que estaba ahí con mis compañeras también como periodista. Radar. Con Mario Campos. De lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la mañana. Radar 90.9. Localizando ideas. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Fórmula Secreta. En este lunes 14 de septiembre, lo que nos recibe es Evian Christ con Ultra, dedicado al territorio de las escamas, para continuar con esta serie. Es un tríptico de programas sobre superficies de criaturas, piel, corteza y ahora escamas. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y seguimos en esta nueva época explorando territorios, en este caso un programa difícil, lo platicábamos hace poco, en cuanto a su programación. Creo que nos sedujo la idea de las escamas, pero al momento de tratar de armar una curaduría integral alrededor de este tema, pues sí nos vimos ante un verdadero desafío. ¿Qué opinan? Sí, fue bastante complicado. Me parece interesante cómo a veces programamos, como tú dices, nos seduce una idea o nos seduce una imagen o una textura o un objeto y partimos de ahí, y a veces sí se resulta complicado como esta vez, pero también me parece interesante la otra cosa que decías, que es que de forma casi natural fuimos como generando este tríptico de superficies o de capas protectoras de las criaturas. Quizás, no sé, pero quizás viene de nuestra necesidad de blindarnos un poco ante estos tiempos tan, tan amenazantes, ¿no? Sí, podría ser. Y sobre todo creo que aún siendo un desafío en temas de programación, también se vuelve un tanto flexible cuando vemos todas las adyacencias que puede tener este tema y cuando entramos a estos aspectos de blindaje e incluso evolución, ¿no? Reflexionando en torno a las especies que comparten esta estructura rígida, pero que también tiene una evolución hacia diferentes estructuras y hacia diferentes panoramas, y esto es lo que les queremos transmitir esta noche en La Fórmula Secreta. Es claro, y es parte también, perdón, de la programación, ¿no? Y del espíritu detrás de estas programaciones temáticas, que pues no tienen que ser tan rigurosas. Las correspondencias musicales pues son flexibles en sí, y en esta plasticidad pues también vamos encontrando o ampliando las correspondencias de estos territorios o las cartografías que queremos compartir con todas ustedes, escuchas queridas. Totalmente, justo a lo que iba a decir, que me parece interesante este ejercicio que hacemos. Al final, un concepto, pues, ahí implica un campo semántico, que a veces es como lo más evidente, buscar canciones que pertenecen como al campo semántico del tema o del objeto del programa, pero hay muchas otras maneras en las que se puede relacionar la música con el tema o el concepto, ¿no? A través incluso de cosas como muchísimo más puntuales, ¿no? Como un color o una textura o una forma, no sé. Sí, de acuerdo. ¿Por qué no nos recuerdas las redes sociales, Astrid y José Luis? ¿Por qué no presentas la siguiente canción? Recuerden que ustedes pueden hacernos llegar y ser parte de esta plasticidad conectándose con nosotros en las redes sociales @Ibero909, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y también las redes de La Fórmula Secreta @LaFSecreta909 en las mismas redes sociales. Y ahora sí, vámonos con música. Vámonos con algo del último material de el prolífico Brian Piñeiro, también conocido como, entre otros muchos nombres, DJ Python, un animal escamoso que gracias a sus características se cuela en nuestra lista de hoy con Pia. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Estamos de vuelta en la fórmula secreta, en el territorio de las escamas, este territorio tornasol que tiene también sus avatares, tanto acuáticos como terrestres, como ya escuchábamos a cargo de DJ Python Pia. Vamos a seguir con más música. Estas dos piezas que vamos a escuchar son, en primer lugar, de Kaylee Lee Owens, Flow, y después Sibe, The Running Water. Vamos a escuchar ahí algunas texturas tropicales para seguir adelante en este flujo nocturno escamoso de la fórmula secreta. Seguimos con más música aquí en Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta, explorando el territorio de escamas. Un desafío para nuestra programación. Recuerden que ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios al arroba Ibero909FM en Twitter, en Facebook y, ¿por qué no?, también en Instagram. Nosotros vamos a ir con más música y explorando otro tipo de escamas. Sabemos que están presentes en peces, pero también lo están en aves, en mamíferos y, ¿por qué no?, en seres mitológicos como las sirenas. Esto que vamos a escuchar es de Alan Hawkshaw y Brian Bennett, titulado Mermaid, seguido de Colin con una canción titulada The Stars vs. Creatures. Vamos a ir un corte y regresamos con más música. Fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. Prepárate para un salto interdimensional y entra a la novena dimensión. Una realidad alterna donde la frecuencia modulada es invadida por sus habitantes, quienes te contarán todo sobre tecnología, gadgets, videojuegos, cultura pop y entretenimiento digital. Escucha Novena Dimensión, de lunes a viernes a las 6:10 de la mañana, por Ibero 90.9. En el regreso a clases, la escuela va a tu casa. Más de 1,600,000 maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conalitec.sep.gov.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy permanecemos unidos por ti. SEP. 90.9 Ibero. 90.9 90.9 Ibero. 90.9 Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta, por Ibero 90.9. Regresamos del corte en la fórmula secreta y nos recibe Harbors 2, una colaboración de Ellen Fullman y Teresa Wong, recientemente estrenada. Lleva por título Harbors, acaba de ser liberada hace un mes exactamente, el 14 de agosto de 2020. Es sorprendente, les invitamos a María también seguirnos en las redes y ver el material que vamos a compartir de Ellen Fullman, que tiene este instrumento que se llama instrumento de cuerdas largas o long string instrument. Teresa Wong toca el cello, pero este instrumento es una cosa alucinante de más de 70 pies de longitud, en donde, pues bueno, los escuchas están pues alrededor de este instrumento y de alguna manera forman parte de un cuerpo de resonancia. Y así regresamos al tema de las escamas. Platicábamos fuera del aire sobre la, pues por un lado la belleza de las escamas, ¿no? También la diversidad entre las distintas especies. Hay categorías de escamas por sus formas, pero bueno, también hay categorías de escamas por las especies que las portan, ¿no? Que de las que son propias. Sí, sin duda alguna. Creo que están muy asociadas al mundo marino, al mundo de los reptiles, pero también están presentes en otras aves y mamíferos. Incluso, por ejemplo, cola de roedores llegan a tener este tipo de estructuras escamosas y nos remontan también a una idea de la evolución y estas estructuras que se han desarrollado en los seres vivos, como lo decíamos en un principio, método de blindaje, método de adaptación al clima, y existen diversas hipótesis de por qué se han desarrollado y han cambiado las escamas a lo largo del tiempo. Sin duda, un tema muy interesante. Ahora que estamos explorando el territorio de corteza, hemos pasado por piel y, ¿por qué no?, estas nuevas estructuras cambiantes que son las escamas. Ahorita que estaba leyendo sobre las escamas, cuando estábamos preparando este programa, leí una cosa que me llamó la atención y que de alguna forma se relaciona con algo que hemos comentado varias veces en los últimos programas, que es que al parecer los peces que tienen escamas como que participan en este comportamiento que consiste en comerse las escamas de otros peces. Entonces, como que pienso en hemos comentado cómo la piel o las capas exteriores siempre son una barrera, pero también una forma de conectarse, como la superficie donde suceden conexiones, y pues ahí hay una conexión casi simbiótica que los peces viven, ¿no?, en esta de comerse las escamas de otros peces para sobrevivir, básicamente. Qué interesante. Wow. Sigamos con música. Lo siguiente que vamos a escuchar justo es en este espíritu de evolución y no evolución. Vámonos con algo de David Engren, Hoshiko Yamane y Library Tapes, con esto que se titula It Wasn't Always Like This, No Siempre Fue Así, seguido de Sofía Loitsu con Morphogenesis. Ustedes están escuchando La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso que acabamos de escuchar es de Sofía Loizú, Morfogénesis, haciendo alusión a los procesos evolutivos que nos dan a las criaturas nuestras características físicas, y a las criaturas escamosas les dan esta estructura tan particular que es el sujeto del programa de hoy, las escamas. ¿Y qué les parece si vamos con...? Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9.